minutos, ha regresado el buen tiempo. Arrancamos precisamente con las temperaturas que nos acompañan al comienzo de nuestro programa. 7 grados centígrados, para hoy alcanzaremos una máxima de 15. Los valores incluso se pueden incrementar, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Así viene este jueves 16 de febrero. Cielo parcialmente nublado. Y de inmediato también damos cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Pierde un punto en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $85.86. Lo que equivale a una subida del 0.56%. El IBEX 35 cerró la jornada de 9.294 puntos. Una subida del 0.34%. De inmediato también les compartimos titulares que tienen que ver con la economía. El Banco de España revisa al alza el crecimiento del Producto Interior Bruto y a la baja la inflación. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy en España, cómo viene marcada la actualidad. En primera instancia, destacamos que la OTAN aumentará la producción de armas para Ucrania y creará una célula para revisar las infraestructuras submarinas. Seguimos dando cuenta de la actualidad. Los letrados de la Administración de Justicia no son un cuerpo dado a las protestas colectivas. Nadie quiere hacer huelga, reconocen, pero llevan más de 3 semanas de lucha titánica contra el ministerio que dirige Pilar Llop para exigir una adecuación salarial respecto a los funcionarios que han adquirido desde 2009 y que antes se correspondían a exclusivas de a los jueces. Bueno, es un tema que estaremos desarrollando hoy y que aparece en la televisión pública, radio televisión pública, y que vale la pena dar una mirada. La lucha titánica de los letrados de justicia, 3 semanas de huelga y miles de vistas suspendidas. Seguimos repasando los titulares más importantes del día. En lo que tiene que ver con inmigración, el Parlamento pide un órgano de gobierno en Canarias para gestionar la inmigración y garantizar la acogida. Por otra parte, la inmigración divide a la derecha en Portugal. Y Europa, con las puertas abiertas a la Ucrania de Zelensky, empieza a cerrarse contra la inmigración irregular. Pero sin duda, la noticia más importante en materia de inmigración la encontramos hoy en Panamá. Una tragedia. Al menos 33 personas. Hay informes que elevan la cifra incluso hasta 40. Habrían fallecido en un accidente. Un autobús se había... Al menos 33 muertos en Panamá tras caer por un precipicio un autobús con migrantes. La actualidad en el Café Mañanero, también damos cuenta hoy de los deportes. Y un escándalo que encontramos a propósito. Escándalo en el fútbol. El Barcelona habría pagado 1,4 millones en 3 años al vicepresidente de los árbitros por supuestos informes sobre colegiados. La fiscalía investiga el origen de los pagos por el club a una empresa de José María Enríquez Negreira hasta 2018, cuando este dejó su cargo en el Comité Técnico de Árbitros. Y en el apartado de entretenimiento, hoy damos cuenta del más reciente éxito internacional, el de Shakira. Recordemos que es una canción que hace la cantante colombiana con Bizarrap. Y Juan Magán se ha pronunciado acerca del fenómeno Bizarrap. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por seguirnos. perdón que te salpique. Dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me diste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un gringo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Como suena. Comenzamos el café mañanero con el éxito del momento. Sesión 33. Bueno, algunas plataformas me comentaban que no nos estaban escuchando, por lo tanto, vamos a intentar hacer un resumen del arranque de nuestro programa. Comenzamos hoy el café mañanero escuchando a Shakira y su sesión 33, el más reciente éxito internacional que sigue batiendo récords. Es una canción que hace con Bizarrap todo un fenómeno internacional. Y atención, porque Juan Magán, un intérprete de música urbana, ha puesto en duda el fenómeno Bizarrap. ¿Qué es lo que ha dicho concretamente Juan Magán? Se lo vamos a contar inmediatamente. Ahora damos paso a los titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. El café mañanero. Es jueves 16 de febrero. Ha regresado el buen tiempo. Temperatura para comenzar, 7 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 14. Pero puede incluso pasar esos valores de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos en pleno invierno. Luego del tiempo damos cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.06, pierde un punto en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $85.86, sube un 0.56%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.294 puntos, lo que equivale a una subida del 0.34%. De inmediato también les compartimos los titulares en que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Atención, cómo viene la actualidad. Podemos propone al Partido Socialista una bonificación del 14.4% sobre el precio de una cesta básica de alimentos para lograr así que su coste descienda a los niveles que presentaban en febrero del año pasado, antes de estallar la guerra de Ucrania. Y a propósito de la guerra de Ucrania, también tenemos noticias en este sentido. Porque la OTAN aumentará la producción de armas para Ucrania y creará una célula para revisar las infraestructuras submarinas. Pasamos inmediatamente a los titulares en materia de inmigración. En España, el Parlamento de Canarias está pidiendo un órgano de gobierno para gestionar la inmigración y garantizar la acogida. Entre tanto, en Portugal, la inmigración precisamente divide a la derecha. Por otra parte, la noticia más importante la encontramos en Latinoamérica. Atención, porque se ha presentado una tragedia en Panamá. Un bus que transportaba a inmigrantes se ha ido por un precipicio y el saldo que hasta el momento se está hablando es de 33 muertos. Una noticia lamentable. Las personas fallecidas provenían de Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil y también de algunos países africanos. El accidente se presentó en la zona del Darién. Recordemos que es uno de los puntos críticos de la inmigración en el continente americano. De la inmigración pasamos a los deportes. Antes de entrar en lo meramente deportivo, tenemos que dar cuenta de un escándalo que encontramos hoy en España. Y es que el Barcelona habría pagado 1,4 billones en 3 años al vicepresidente de los árbitros por supuestos informes sobre colegiados. La fiscalía investiga el origen de los pagos que el club hizo a una empresa de José María Enríquez Negreira hasta 2018, cuando este dejó su cargo en el Comité Técnico de Árbitros. Y ya en lo meramente deportivo, el Real Madrid no tuvo piedad del colero y goleó al Elche. Y ahora está precisamente a 8 puntos del FC Barcelona, que es el líder de la liga. Continuamos dando cuenta de la actualidad deportiva. Se está corriendo la Vuelta a Andalucía. Tenemos todos los detalles con Adolfo Jiménez del Río. Ya está listo con toda la actualidad. En breve estaremos dando cuenta entonces del anticipo de Latino Deportes. Como siempre, viene muy fuerte. Otro titular para destacar en el contexto de los deportes es el nuevo técnico del Valencia Club de Fútbol. Un exfutbolista precisamente del Club Che, Rubén Barajas. Para evitar que el equipo descienda, porque tal como van las cosas, lleva ese camino. Bueno, va a intentar apagar el incendio el exjugador del Valencia, Rubén Barajas. Suerte. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, hoy les vamos a contar cómo avanza la colaboración entre Shakira y Karol G. El próximo bombazo que se anuncia en el mercado de la música urbana, bueno, la música internacional en general. Y ahora sí damos cuenta qué es lo que ha dicho, preste mucha atención, Juan Magán sobre el fenómeno Bizarrap. Bizarrap es un productor argentino, es uno de los nombres más importantes de la industria musical. El productor viene de arrasar con sus 2 últimas colaboraciones con Shakira y Quevedo, que suman ya más de 700 millones de reproducciones entre ambos solo en YouTube. Su cotización no deja de subir, sí. Y muchos de sus seguidores ya esperan con impaciencia un nuevo lanzamiento desde esa reconocible habitación que ha dado la vuelta al mundo. Sí. Especialmente gracias a Sesión 33, el más reciente bombazo, insisto, ahí la tenemos nuevamente. Bueno, sobre este particular se ha pronunciado entonces este cantautor español, Juan Magán. ¿Qué ha dicho? Escuchemos. A ver si tenemos. El día que no me dejaste salir. Tal cual, literal. Ya me dice gorda. Bueno, tenemos, creo que ese no es el audio para escuchar a esta hora. El caso es que tenemos ese pronunciamiento de, pero no es de pronto donde, como lo han tomado muchos, ¿no? El fenómeno Bizarrap. En breve lo estaremos escuchando. De momento, la buena música que nos acompaña. La otra noticia que tenemos para hoy, Karol G, que está trabajando una colaboración con Shakira. Pero antes ha lanzado esta canción con Romeo Santos. Mejor si volvemos, es el título de la canción. La verdad es que llega muy bien para esta época de San Valentín. Feliz día y gracias por seguirnos. Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Como de costumbre, damos cuenta de los hechos noticiosos más importantes del día. El viejo continente es cada vez más el continente viejo. El IMSI, Instituto de Estadísticas del Gobierno francés, publicó este miércoles que en 2022 habían nacido en Francia 723 mil niños. Esa es la cifra más baja desde la Segunda Guerra Mundial y un retroceso importante desde los números de los años 60 y 70 del siglo pasado, donde se llegaron a superar los 900 mil nacimientos al año con una decena menos de millones de habitantes. Los datos a nivel europeo son similares. En los años 60 y 70, en los países que ahora forman la Unión Europea, nacían alrededor de 7 millones de niños al año. Ahora apenas se superan los 4 millones. Naciones Unidas certificó en octubre que el planeta tiene ya más de 8 mil millones de habitantes. Todos los continentes aumentan su población excepto Europa, cada vez más pequeña y más vieja. Si la población mundial tiene más media de edad de poco más de 30 años, los europeos rondan los 44. Nadie parece dar con la tecla para frenar la tendencia. La caída de la natalidad y el envejecimiento, nacen menos niños y se mueren cada vez más tarde. Ocurre en los 27 de la Unión Europea. Ninguna política, ni siquiera una suma de ellas, consigue frenarlo. Es aquí donde se hace importante la alternativa de la inmigración. Pero, de acuerdo con las políticas que viene proyectando la Unión Europea, están dispuestos a todo menos a ceder en ese sentido. Tarde o temprano lo tendrán que hacer. Ahora levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Estábamos pendientes de las manifestaciones en Colombia. Este martes fue el propio gobierno de Gustavo Petro quien convocó a una concentración para, por un lado, explicar una polémica reforma a la salud y de paso, pues, pedir apoyo para todas sus reformas. A juicio de muchos expertos, no tienen garantías, no son claras las reformas. Lo curioso del caso es que Gustavo Petro en todo tiene mayoría en el Congreso. ¿Qué hace convocando una manifestación, entorpeciendo el tráfico? Manifestaciones en horario de trabajo. Es verdad que muchos de los que le acompañaban eran precisamente parte de su ministerio, sus ministerios, ¿sí? Gente que tenía que estar laborando estaba, pues, apoyando a Gustavo Petro en su intervención en la plaza pública. Gustavo Petro ha tomado como estilo la calle, es allí donde el mejor se bate. Pues la respuesta la tuvo este miércoles. Salió la oposición a la calle. Lo cierto es que, a juzgar por las imágenes y las opiniones de quienes han estado analizando las concentraciones, es decir, la del gobierno y la de la oposición, tuvo más fuerza la de la oposición. Por lo tanto, podemos decir que Gustavo Petro perdió en su terreno, en la calle, por llamarlo de alguna manera. este pulso a pulso con sus detractores, con la oposición. Uno puede entender, lógicamente, que la oposición tiene el recurso de la calle o como única alternativa. Además, son minorías en el Congreso. De manera que observamos un desgaste de Gustavo Petro muy temprano, prematuro. Su gobierno lleva poco menos de un año y ya la aprobación, sí, de su gestión por parte de la ciudadanía, de acuerdo con las encuestas, ha caído a un 36%. Todo eso antes de estas manifestaciones. No sé cuál será el resultado luego de una encuesta que se haga día de hoy, ¿no? Repito, de forma muy prematura se está desgastando Gustavo Petro. Y no cede, luce cada día más terco, más desafiante. El futuro que se cierne sobre Colombia, la verdad es que no es nada claro. Yo escribí en las redes sociales que solo se espera que Gustavo Petro no tome el camino de otras figuras de la izquierda en América Latina. Nicolás Maduro o su antecesor Hugo Chávez. Daniel Ortega en Nicaragua, es guerrillero, por cierto, también. Y ya no se diga Cuba. Sigue siendo Gustavo Petro, de acuerdo con su discurso, el discurso que mostró tras la manifestación de este martes, un peligro en ese sentido. Tiende a radicalizarse. Hay gente que me dice, pero no le digas es guerrillero, no quieren que le recuerde ese pasado. Fueron 11 años en la guerrilla del M-19, un grupo guerrillero que terminó trabajando al servicio de Pablo Escobar, que secuestró diplomáticos, secuestró ciudadanos, asesinó a muchas personas, cometió atentados terroristas. Esa es la escuela de Gustavo Petro. Y claro, esa sombra le va a acompañar. Tendría que volver a nacer y no militar en esa guerrilla para retirar el calificativo de exguerrillero. Todo aquel que ha sido algo, no se le coloca el ex. Sí. Y el ex quiere decir que ya no es. Aunque Gustavo Petro, pues, muchas veces deja indicios de que su pensamiento se mantiene. Allí lo veíamos mostrando la espada de Bolívar, la misma que le ocultaron al M-19 en Cuba. Yo creo que esa relación a nivel internacional, los mensajes que ha estado enviando Gustavo Petro a nivel internacional, nos ayudan a configurar su perfil. En la región envía mensajes con frecuencia de apoyo a Pedro Castillo, el presidente de Perú, que intentó dar un golpe de estado y fue destituido por parte del Congreso y actualmente está preso. Apoyos a Cristina Fernández de Kirchner cuando la condenaron por corrupción. Y así sucesivamente. Se ha convertido en el principal aliado de Nicolás Maduro. Y ya no se diga del régimen de Cuba. Por supuesto, también ha estrechado sus lazos con Andrés Manuel López Obrador. A nivel internacional, se pone de perfil en la guerra de Ucrania. Es verdad que en algún momento dijo que estaba en contra de la guerra, pero eso hay que matizarlo. Estar en contra de la guerra quiere decir que no se dispare, ¿no? Y eso implica aceptar lo que ha hecho la invasión de Rusia, ¿no? Ese tema de no a la guerra tiene muchos matices. Es decir, no disparen. Y lo que ha hecho Ucrania es defenderse. Vemos cómo España, cómo Alemania se implican en la guerra porque está dejando consecuencias. Y lo más importante es, desde todo punto de vista, inaceptable. Pues en ese sentido, Gustavo Petro se pone de perfil. Y mucho tiene que ver justamente con esa cercanía que mantiene con los amigos de Vladimir Putin en la región, con el régimen chavista, con Cuba, con Daniel Ortega, entre otros. Entonces, para quienes tienen una idea romántica de Gustavo Petro por ser de izquierda y ser guerrillero, esto nos ayuda a configurar, insisto, un perfil de el actual presidente de Colombia, que vemos que poco a poco se va radicalizando, y esos fueron unos pasos, unas etapas que fueron quemando Daniel Ortega en Nicaragua, igualmente el chavismo en Venezuela. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Petro, en ese sentido, insisto, sigue siendo un peligro. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Hoy, a propósito, vamos a estar hablando con la oposición en Nicaragua. Un día lo hacemos con la oposición en Bolivia, otro día lo hacemos con la oposición en Perú, igualmente en Colombia, El Salvador, y así sucesivamente. Aquí se escuchan las voces de todos los protagonistas, por supuesto, también de los gobiernos. No podía ser de otra manera. Tiempo para una breve pausa, ya volvemos. Vamos con los segmentos en el Café Mañanero. Vamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad del Pleno del Parlamento de Canarias, aprobado este miércoles con la abstención de los grupos nacionalistas y popular, el dictamen de la Comisión de Estudios sobre Inmigración, y que propone, entre otras cosas, la creación de un órgano de gobierno para gestionar la acogida humanitaria en las islas. Por otra parte, el debate sobre la inmigración abierto en Portugal ha provocado una división interna en la derecha lusa entre quienes reclaman un mayor control y quienes, como el presidente del país, Marcelo Rebelo, alertan contra la tentación de acercarse al populismo de la extrema derecha. Siguiendo con más de la actualidad, la cumbre del Consejo Europeo de la semana anterior, que estuvo marcada por el compromiso de los líderes de la Unión Europea con la defensa de Ucrania frente a la ilegal invasión rusa. En materia de inmigración, hay que decir que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró contundente. Según sus palabras, se va a fortalecer las fronteras exteriores para evitar la inmigración irregular. Monólogo de primer sorbo de actualidad de Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Es una manera de seguir la actualidad en este espacio. Los buenos días entonces para Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las primarias de la oposición en Venezuela. Y es que en el día de ayer se decidió la fecha en las que se van a realizar, 22 de octubre, según el anuncio de la Comisión Nacional de Primarias, que fue recibido entre aplausos e incluso con gritos del tradicional "sí se puede". Y ya cuando un buen número de dirigentes han hecho público su interés por conseguir la candidatura presidencial. Y es que las primarias prácticamente son un ejercicio de derechos ciudadanos y políticos, y según los estudios de opinión, son contundentes la mayoría de los venezolanos que apoyan esta realización. Esto lo certificó Jesús María Casal, presidente de la comisión, conformada por un grupo de expertos que aunque parezca extraño, sí cuenta con el aval de la gran mayoría de la oposición. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente reorganizándose la oposición para hacer un bloque contundente que pueda hacerle contrapeso al gobierno de Nicolás Maduro? Y también nos preguntamos, cuando estamos ya encaminando estas elecciones primarias para buscar un candidato fuerte en la oposición, ¿podría realmente verse que los 7 millones de venezolanos que viven en el extranjero no podrían participar en esas elecciones presidenciales y esto favorecería al dictador Nicolás Maduro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora turno para Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy, 16 de febrero, se celebra el carnaval, al igual que se conoce como el Día de los Amores Imposibles. ¿Y qué más celebramos un día como hoy? Entre los aniversarios del día nos encontramos con que el inolvidable futbolista brasileño Bebeto nació un día como hoy hace 59 años, al igual que el cantante canadiense The Weeknd está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 33. Esto es lo más resaltante que tenemos en el calendario. Y Nicky Cuervo nos adelanta las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian embarazo. Murió Raquel Welch, actriz de Hollywood y símbolo sexual de los 70. Fonseca llegará a Estados Unidos y Europa en el 2023. Rose Hanbury, la supuesta amante del príncipe William. Elon Musk reveló quién sería su reemplazo como nuevo CEO de Twitter. Y en las efemérides musicales del día nacen Andy Taylor, Ava Max, Ice-T, The Weeknd, James Ingram y Lupe Fiasco. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. En breve estaremos ya con nuestro primer invitado. El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de las noticias más importantes del mundo del deporte, la actualidad deportiva. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche el Real Madrid hizo un señor partidazo, goleando al Elche 4-0 y acercándose un poco más al Fútbol Club Barcelona. 8 puntos lo separan. Pero también tuvimos Champions, donde el Benfica sorprendió al Club Brujas en su casa y lo venció 0-2. Eso sí, el Dortmund hizo respetar su casa y venció al Chelsea 1-0. Pero el sorpaso de la noche en el fútbol internacional lo dio en la Premier League el Manchester City, desplazando al líder al Arsenal y quedando ambos con 51 puntos. Y continuamos con la Vuelta a Andalucía, porque ya hay un monstruo que ya está demostrando su calidad. Y se trata de Tadej Pogačar, que venció en la primera etapa y espera hacerlo en las consecutivas. Y también fue noticia en el día de ayer y en el mundo del ciclismo, Nairo Quintana, porque desafortunadamente la UCI no le ha querido quitar la sanción sobre el famoso medicamento Tramadol. Pero también tuvimos tenis a nivel mundial, porque Carlos Alcaraz hizo una excelente presentación en la noche de ayer en el Open de Argentina. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es el restaurante donde vamos a encontrar sabores de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Nicky Cuervo nos amplía la información del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Aprovechando el pasado día de San Valentín, Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron que van a ser padres de su primer hijo en común, el séptimo hijo para el salsero. La actriz estadounidense Jo Raquel Tejada, conocida como Raquel Welch y recordada por films como One Million Years BC y por ser un ícono sexual de la década de los 70, falleció este miércoles 15 de febrero a los 82 años tras una enfermedad. La familia de Welch confirmó el deceso del portal de las celebridades TMZ y aseguró que la muerte se dio después de que la actriz sufriera una breve enfermedad de la que no dieron más detalles. Hija de un ingeniero boliviano que se mudó a Estados Unidos, Raquel Welch nació en Chicago en 1940 y formó parte de la denominada Época de Oro de Hollywood. Durante su carrera, ganó un premio Globo de Oro en 1974 en la categoría de Mejor Actriz de Comedia o Musical. Su camino en la industria del entretenimiento comenzó de la mano de Elvis Presley, con un pequeño papel de colegiala en Roustabout de 1964, y más tarde obtendría trabajos con más peso en films como Fantastic Voyage de 1966. La actriz también fue parte de títulos como Lady in Semen de 1968 junto a Frank Sinatra, y algunas de sus cintas más recordadas son el western Honey Clowder de 1971 y Fathom de 1967. El cantautor colombiano Fonseca anunció su nueva gira 2023, Viajante Tour, que comenzará el 3 de junio en Houston y Dallas, Texas. Serán 10 ciudades del continente norteamericano y pasará también por Washington, D.C., Boston y New York, entre muchas otras ciudades, para culminar en Florida con dos grandes presentaciones en Miami y Orlando. Viajante USA Tour es producida por Low and Light Entertainment, gira que contará con una alta tecnología en luces y sonido para llevar a los espectadores de Fonseca a una experiencia musical que han esperado sus seguidores para el 2023 en Estados Unidos. A mediados de 2023, el bogotano comenzará el 27 de junio un trayecto de Viajante Tour por Europa con producción a cargo de Aguacate y Conexiones Entretenimiento. Allí comenzará su descenso de esta etapa de gira en Zurich, Suiza, para presentarse en el escenario Extra para el 29 de junio. La Cigale de París, Francia, lo recibirá y finalizará en O2 Shepherd's Bones Empire de Londres el 1 de julio. En los últimos meses, la familia real ha estado bajo el ojo público, luego del estreno de la docuserie de Netflix Meghan y Harry y el libro de las memorias del príncipe Harry llamadas Spare. Sin embargo, ahora las noticias no están enfocadas en el hijo menor del rey Carlos III, sino en la supuesta crisis matrimonial que tiene el príncipe William y Kate Middleton. Los rumores del fin de su relación matrimonial iniciaron luego de que los medios locales aseguraran que la princesa de Gales había hablado del tema en una floristería cuando le preguntaron de cómo celebraría el día de San Valentín. La respuesta de Middleton ha sorprendido a muchos, pues señaló que no esperaba absolutamente nada de este día porque su esposo había dejado de ser detallista. Los rumores aseguran que William, en estos momentos, estaría enamorado de su amante, Rose Hanbury, quien era la mejor amiga de la princesa de Gales, y que estaría buscando avanzar con el divorcio para separarse de Kate Middleton. Aunque se ha hablado de un posible romance entre el príncipe y Hanbury desde hace años, la situación se agravó en 2019 cuando salieron a la luz unas imágenes en las que se les veía muy cercanos. Por tal motivo, Middleton prohibió que el amante de su esposo vuelva a asistir a algún evento de la realeza y rompió su vínculo de amistad con ella. El magnate Elon Musk, dueño de Twitter, anunció que otra persona podría tomar de aquí a finales del 2023 las riendas de la red social, que bajo su dirección ha pasado por montañas rusas entre polémicas y problemas técnicos. En su opinión, Twitter tendría que estar en una situación estable hacia finales de este año. Vale recordar que desde su llegada, Twitter ha registrado despidos masivos, el regreso a la plataforma de cuentas que estaban prohibidas y la suspensión de periodistas críticos con el magnate. A través de su cuenta de Twitter, Elon Musk presentó oficialmente y con bastante humor a quien sería su reemplazo al frente de la popular plataforma. En su publicación, el magnate incluyó la fotografía de un perro con saco negro y el gafete de CEO. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día!